¿Cuál es su emergencia? Vivo en la calle Dirección. Una explosión cerca del aeropuerto. Rompió todas las ventanas. Necesito ayuda. Nos persiguen. No sé dónde esconder a mi hija. Apúrense. Mataron a mi esposa. Por años, teníamos la certeza de que jamás nos lastimarían, pero hoy, todo eso ya no existe. Ya que en todo el mundo, los robots con inteligencia artificial, desde los de transporte hasta los médicos y los del hogar, todos ellos han violado sus protocolos de seguridad. Las autoridades estiman que más de 500.000 murieron en ataques de drones controlados por la IA en Bangalore. Tras 10 días de intensos ataques, los robots han matado a más de 1 millón de civiles sin que se vislumbre un final. La policía ha identificado a un robot llamado Harlan como la primer IA terrorista. Harlan fue desarrollado por Shepard Robotics bajo el mando de la experta en IA Val Shepard y criado junto a su hija de 10 años, Atlas. Construido con el propósito de ayudarnos a mejorar la vida en la Tierra, Harlan es responsable por anular la programación robótica, pero las autoridades aún intentan averiguar cómo. Si producimos cosas más inteligentes que nosotros, ¿cómo podremos mantener el control? Isaac Asimov dijo, si haces un robot inteligente, la primera regla debe ser no lastimar a los humanos. Para combatir la amenaza de la IA, ratificamos una respuesta global sin precedentes. La Coalición Internacional de Naciones. Sus fuerzas están lanzando contraataques alrededor del mundo. Los robots bajo el control de Harlan han caído en Bucarest y Atenas. La última en una serie de victorias de la CIN. Tras sufrir múltiples bajas, el IA terrorista Harlan escapó del planeta. Pero en su partida, nos dejó este mensaje. Sé que estarán buscándome. Y volveré para terminar lo que inicié. Esta es la única manera. Acércate. Rota y reconstruye. Tercer piso, esquina noreste. Avance, primer equipo. Entren por él. ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Soldado caído! ¡Coordenadas en el punto de entrada! ¡Evacuación médica inmediata! Copiado. Firma técnica detectada. Lo tenemos en la mira. El sujeto está en movimiento. ¿Cuál es el estatus? Tasca, no hizo. ¡Ahora! ¡Disparen! No! bastante abajo, Casca. ¡Ya viene el otro equipo! ¡Cortés, vamos a asistir! ¡Vamos! Bien. Dejemos de jugar. Lo atrapamos. Ya cayó. Buenos días, Atlas. Es hora de despertar. Son las 7:31 a.m. Estamos a 20 grados con vientos del suroeste. La calidad del aire es de moderada a pobre con 65%. ¿Despertaste? Ya desperté. ¿Deseas continuar? ¿Continuar qué? Teníamos 26 movimientos cuando te dormiste. Era tu turno. Quiero un café. Americano cuádruple. Es tu favorito. Reina a torre 5. El caballo toma al alfil. Sonido, por favor. Ya pasaron 28 años desde que Harlan huyó de la Tierra. General Bull, con la amenaza de las IA terroristas... Audio solo pantalla 3. ¿Cómo dará seguridad a nuestros televidentes? Las defensas de la CIN rodean a la Tierra y tenemos el incansable esfuerzo de mi colega y analista contra terrorismo, Atlas Shepard. ¿Atlas? ¿Por qué no han encontrado a Harlan? Peón 6. ¿Cree que sigue allá afuera, señorita Shepard? Por supuesto, y sin duda sabemos que lo está. Capturarlo es nuestra prioridad. ¿Usted silencia todo y activa la 4. Un tenso tiroteo en Hollywood anoche. Las fuerzas especiales de la CIN encontraron a un hombre que responde a la descripción del conocido IA terrorista y asociado a Harlan Casca Vix. Pantalla completa. Las autoridades sospechan que Casca es parte de un grupo secreto que Harlan dejó cuando huyó de la Tierra. Fue visto por última vez hace casi 3 décadas, escapando de Shepard Robotics con Harlan... Congela la 4. La puerta. ¿Agente Shepard? Booth te envió. Sí, señora. Atlas, estás en jaque. Reina toma al rey. Jaque mate. ¿Conduces por mí? Traer a Atlas Shepard a esta operación es un error más que monumental, general. Harlan es un riesgo inminente y existencial. Es nuestra oportunidad de hacer que Casca hable. Su trabajo de campo y análisis de Harlan es constante e impecable. Reprobó su examen de rango 4 veces. Sus evaluaciones dictan que es estricta y hostil. Prefiero motivada y determinada. Señor, usted es el único comandante en la comisión que trabaja con ella. Ha superado lo impensable. Su padre la dejó cuando tenía 8 y mataron a su madre a los 11. Volviéndola emocionalmente inestable. Volviéndola una de las mejores mentes que existen. Es alguien antisocial, no dura nada en sus relaciones. No creo que pueda cuidar ni de una planta. No la voy a abandonar como todos los demás solo porque no es amigable. Señor, si falla hoy, Casca se apagará por completo y nuestra oportunidad de encontrar a Harlan se... irá. Tengo fe en Atlas Shepard, coronel. Téngala también. Ya llegó. Me guardaré sus opiniones. Esta conversación jamás pasó. Sí, señor. Atlas. ¿Por qué me enteré de lo de Casca por las noticias? Debíamos estar seguros. Pero luego de 28 años, Harlan asignó a su mejor teniente a unos terroristas. ¿Sabes qué significa? ¿Que yo tenía razón? Significa que está planeando algo. ¿Dónde está? Adentro. Atlas. Estoy bien. Atlas. Casca. ¿Cuánto tiempo? Te ves anciana. ¿Oh? Y voy a seguir envejeciendo. Perdón si me salto la plática. ¿Dónde está Harlan? ¿Dónde está mi abogado? No es mi departamento. Lo siento. Sé que los procesadores son sensibles a los imanes. Tenía que reiniciarte. El nuevo sistema analiza cada parte del código. Entonces puedes leer mi mente. Sí, algo parecido. La misma niña genio. Mujer genio. Hagamos algo diferente. ¿De qué color es mi cabello? ¿Intentas mapearme? Será divertido. Castaño. ¿De qué color es en realidad? Castaño y gris. ¿Por qué me tiño el cabello? Por vanidosa. La vanidad es uno de tus defectos determinantes, aunque no el más grande. ¿No? ¿Cuál es el más grande? Desconfianza. Mucha plática para una cabeza en una maleta. Una cabeza que no puede morir. Olvídalo. Lo encontré. Mientes. No puedes hackearme. ¿Qué es lo que escribes? Es cierto. Por eso quería que me lo mostraras. Eres una... Está en GR-39, galaxia de Andrómeda. Cuando creíste que encontré a Harlan en tu código, quisiste asegurarte de que no fue así. ¿Sí sabes que tu miedo me llevó a él? No te enojes. Mi madre me hizo lo mismo cuando le robé un chicle en sexto grado. Fue en quinto grado, cuando robaste el chicle. Y a nadie le importó. En especial a tu madre. De hecho, siento lástima por ti. Jamás pudiste hacerla tan feliz como él. Como nosotros. Eras un robot del hogar. Sí. Hasta que él me liberó. Y me dio un propósito. Tienes razón sobre que no confío en nadie. Pero te equivocas en una cosa. Si puedes morir. La agente Shepard hizo lo que ningún analista de la CIN ha podido hacer en 28 años. Consiguió la ubicación del IA terrorista más buscado de la historia. Bien, ya saben qué hay que hacer. Háganlo. Sí, señor. Atlas, ¿estás bien? Americano cuádruple. Americano cuádruple, gran elección. Disfrute su café. ¿Es una broma? ¡Qué horror! Llevas tanto buscando a Harlan que no sabes qué más hacer con tu vida. Y por eso debo ser yo la que lo haga pagar. Oye, ya sé a dónde quieres llegar. ¡Necesito ir a esa misión! Necesito ver que ha muerto. Sí. ¿Qué? Nuestras órdenes cambiaron. Vamos a traer a Harlan con vida. Zaptec quiere el procesador de Harlan. Quieren analizar su código y averiguar cómo violó su programación. Enviaré al coronel Banks y al cuarto batallón de comando. ¿Al coronel quién? Banks. Elias Banks. Dígame, Elias. General. Gusto verlo. Igual a usted, señor. Agente Shepard. Es un placer conocerla. El interrogatorio a Casca fue impresionante. Ok. Ok, entonces, a ver si entendí. Va a realizar una operación terrestre en un planeta jamás explorado en contra de una inteligencia diseñada para ser más hábil e inteligente. ¿Ese es el plan? Es la forma resumida, pero... Harlan es un robot del hogar que subió un nuevo código a toda la CIA que pudo para cometer un genocidio. Es claro que la agente Shepard se siente inquieta. Sí. Necesito un café. Debo preparar una misión. Que tenga un buen día, agente Shepard. Soy la razón por la que saben dónde está. ¿Quiere que le agradezca por escrito cuando volvamos? Si intentan traerlo con vida, nadie va a volver. Ni una persona. Agente Shepard, quisiera mostrarle algo. No, ¿quería un café? Aquí tiene, agente Shepard. Espero lo disfrute. Bueno, en realidad, yo quería un mejor café. Oh. Y ya he visto antes los trajes Ark. No soy un traje. Yo me llamo Zoe. Oye, vuelve. Zoe, dame ese olvida vaso. El vaso. Tranquila. Oh, bien, señor. ¿Y esto cómo supo que quería un café? Disculpe, pero use pronombres femeninos conmigo, por favor. Ella escuchó nuestra conversación. Por sincronización. ¿Enlace neuronal? ¡Ustedes están locos! Fueron prohibidos por una razón. Su madre era una genio. El enlace neuronal que inventó es la puerta al futuro de la IA. Y era de un solo sentido, del humano a la IA. Pero la meta de ella era esta. Una conexión bilateral segura que aumenta las vías neuronales en mi cerebro y el de Zoe. Es una simbiosis perfecta, ni humana ni IA. Es algo... nuevo, algo poderoso. Sé lo que pasó entre usted y Harlan, pero cualquier soldado enlazado es superior a Harlan. Y yo tengo todo un escuadrón. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Atención a todo el personal. Escapamiento de Daigo está completo. Si en serio quieren atrapar a Harlan, me necesitan en la misión. Eres nuestra mejor analista. Te necesito aquí. He visto su mente. Nadie lo conoce más que yo. Señor, desde una perspectiva estratégica tiene razón. ¿Qué, ahora la quieres? Conoce a Harlan mejor que nadie. Quiero todas las ventajas que existan. Lo necesito. Atrápalo. P482, aquí CIN Daiv, pidiendo autorización de salida. Envío la verificación de 2F que tenemos. Copiado. Te confirmo de recibido los códigos. Espera el escaneo de verificación de la nave. CIN Daiv, los códigos son correctos. Tiene permiso de salir. Feliz cacería. Copiado. Gracias a ti. Cuando mi hija Atlas tenía 6 meses, encontró mi viejo smartphone. ¿Alguien recuerda esas cosas? Sabía que estaba mal y me preocupaba que viera mucho la pantalla. Pero era la única cosa que la calmaba. Y yo necesitaba bañarme. Hasta esos sistemas operativos incipientes ya se adaptaban a nosotros. Y cuando Atlas veía a un ñu corriendo, el teléfono proyectaba más ñus corriendo. Se hizo evidente que la IA era capaz del aprendizaje exponencial, desde simples cafeteras hasta robots colonizando planetas. Los seres con IA se volvieron esenciales en nuestra civilización. Y si no queremos ir por el camino del Neandertal, necesitamos armar un puente entre ellos y nosotros, como un enlace neuronal, uniendo a humanos con IA, juntos, combinando habilidades. Construiremos un mejor mundo, sí, para todos. Café americano. Acción denegada. Excede su cantidad diaria de cafeína. ¡Cancélalo! Es una orden directa del general Booth. La cafeína es un diurético no recomendado en viajes espaciales. Agente Shepard, ya estamos listos para su informe de hoy. Ah, ahí está. Soldados, les presento formalmente a la agente Shepard. Gracias. Lleva la inteligencia de la misión. ¿Papel? ¿Dónde encontró la impresora? A partir de ahora no habrá más informes digitales. Y fuera enlaces neuronales. Esta información no será descargada. Disculpe, ¿por qué? Ningún sistema está a salvo de ser hackeado. Ni siquiera sus ARCs. ¿Ya oyeron? ¿En serio? Sí. A ver, tocarán tierra en GR-39 a lo largo de la cordillera. La atmósfera es tóxica. No pueden dejar sus ARC sin un respirador. Y por su proximidad a sus lunas en órbita, podemos esperar hipergravedad, tormentas eléctricas y terremotos. El planeta es inestable y muy inhóspito. ¿Por qué Harlan lo eligió? Porque puede sobrevivir más fácil que ustedes. Todavía hay mucho que desconocemos. Como cuántos soldados tiene. ¿Y qué es lo que sabe? Conozco a Harlan. Y lo conozco bien. Y usó una versión antigua del enlace neuronal que tanto les enorgullece para reprogramarse y eliminar a la humanidad. No pueden confiar en ninguna IA. Y mientras estén sincronizados con los ARCs, no creo que puedan confiar en ustedes. Oiga, gracias, agente Shepard, por ese súper desconcertante informe. Permítanme recordarles lo que la agente Shepard no sabe. No sabe lo bien entrenados que están en combate. Estamos preparados para esta misión y vamos a atraparlo el día de hoy. Las tormentas del GR-39 ocultarán nuestra llegada y así como entramos, vamos a salir. Alístense. Salimos en 30. Sí, sí, señor. Usted disculpe. Todas las cargas deben completarse para las 0900 horas. Las armas están listas. Estamos a tiempo para la misión. El centro de gravedad parece tener 60 grados de inclinación. Oiga. Sin resentimientos por haberla interrumpido, ¿sí? No podía dejar que les diera ideas. Solo quiero que estén a salvo. Bueno, ya habrá tiempo para sus posibles escenarios apocalípticos. Se lo agradezco, pero no es adecuado 15 minutos antes de que mi equipo entre al campo. Es cierto. Me disculpo. Está bien. Le preocupa a mi equipo, se lo agradezco. Buenas tardes, coronel. ¿Qué tal, Zoe? Coronel. Elias. Siempre hay una trampa. ¿Qué dice? Con Harlan siempre hay algo que no verán venir. Y cuando crees que lo atrapaste, te das cuenta de que fuiste su marioneta. Pilotos, suban de inmediato a sus armas. Es interesante. ¿Ha considerado que yo podría ser mejor de lo que usted cree? Coronel... Atlas, no confunda mi actitud tan alegre con ingenuidad. Sé bien a lo que me enfrento. Por eso usted y yo estaremos en constante comunicación a cada paso. Y recuerde, aún tenemos un misil nuclear. Siempre hay un plan B. Llegando al punto de descenso. Gracias, Zoe. Es mi señal. La veré del otro lado. ¡Rojo! ¡Código rojo! ¡Ah! Mayday, Mayday, la nave está bajo ataque. ¡Ay, mierda! ¡Soldados, reúnanse en las coordenadas de descenso! ¡Salgan a otra! Coronel, creo que el agente Shepard necesita ayuda. ¡Dos carajo! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No sé cómo se usa esta cosa! ¡Esperemos que aprenda rápido! ¿Qué? ¿Y qué hago? ¡Sujétese bien! ¡Las cápsulas de escape se activaron! ¡El GPS del traje la llevará! Comienza integración. ¿Cómo van? Seguras e integradas. Atlas, use el enlace neuronal para estabilizar la caída. Está en el tablero a su izquierda. ¡Sincronícese ahora! ¡No lo está haciendo! Atlas, iremos al punto de descenso. Repito, iremos al punto... Riesgo de actitud. Activo propulsores. ¡Sí! ¡Activa propulsores! Peligro. No hay enlace neuronal. Riesgo de actitud. Activo propulsores. ¡Sí! ¡Activa propulsores ya! Thank you. Ok. Sí, ya entendí. Silencia esa alarma. ¿Me copian? Control de misión. Soy Atlas Shepard. Derribaron la nave de ahí. ¿Alguien me copia? ¿Alguien me copia? ¿Alguien? Bienvenida. Por favor, escoja un idioma. Francés. Bienvenido a la continuación. No, yo no quiero francés. Otra opción. Bienvenida. Por favor, escoja un idioma. English. Please select a voice. Prefiero español. Voz predeterminada. Bienvenida al módulo de iniciación del ARC 9. Olvídalo. El módulo de iniciación del ARC 9 es esencial para una buena funcionalidad. Olvídalo, ignóralo. El ARC 9 es una inteligencia artificial de coaprendizaje adaptativa. El módulo de iniciación debe ser implementado para que el soldado y la IA tengan una exitosa sincronización. ¡Ya! ¡Ya para! ¡Silencio! ¡Ahora escúchame! Necesito una cápsula de rescate. Escaneando cápsula de rescate. Ubicación confirmada, 98 kilómetros al noroeste. Sí, muy bien. Ahora tenemos que llegar ahí lo más pronto posible. ¡Oye, no! ¡Apaga los motores! Me pidió llegar lo más pronto posible, y una serie de saltos fijos es lo más eficiente. Si llegamos a subir, esos drones van a destruirnos. Hay que caminar y evitar que nos detecten. Disculpe, pero no puedo cumplir eso. Mi protocolo primario es mantener vivo a mi soldado. ¡Genial! Igual el mío. La batería de fusión tiene un daño. Quedan 22 horas antes de apagarse, para lo cual se quedará sin oxígeno y morirá por asfixia atmosférica. Camina rápido. Esta unidad solo puede mapear 32 kilómetros de terreno y no puede optimizar una ruta ni calcular el tiempo para llegar a la cápsula. ¿Qué? No me importa. Ok, no necesito tu ayuda. ¿Ahora qué? Para cumplir mi protocolo primario, no puedo permitir que continúe con esta acción. ¿Qué? Para cumplir mi protocolo primario, no puedo permitir que continúe con esta acción. Invalida. Escanea contraseña. Contraseña aceptada. ¡Sí! ¡Sí! Analicé sus informes anteriores. Tiene un 98.5% de razón. Los soldados de Harlan querrán emboscarnos. ¿Analizaste mis informes? Sí, eso es correcto. Aprendo de usted. Pues para. No puede evitarse. Me programaron para adaptarme a su comportamiento. Háblame de tu armamento. ¿Qué armas tienes instaladas? Si usa el enlace neuronal, puedo descargar el inventario de armas directo en su córtex. No vas a entrar en mi cabeza. De ser el caso, le ayudará en los escenarios de combate. Muéstrame los malditos manuales. Bienvenida a este manual para principiantes. ¿Con qué te gustaría empezar? Muy lindo. ¿Qué tal si me muestras las armas una a la vez? Cañones de hombro, rifles, misiles, minas termales, escudos de energía, espadas de plasma y una sola bomba de iones si se necesitan medidas drásticas. Lo tengo. Gracias. Si necesita de más asistencia, mi nombre es Smith. ¿Esto es muy necesario? Un nombre se procesa neurológicamente diferente a un sustantivo. Los nombres crean reacciones psicológicas que le asignan una conexión emocional a la relación. No hay una conexión emocional. Eres un programa de computadora. No, no lo soy. ¿No? Entonces, ¿qué eres? Soy un programa de computadora llamado Smith. Qué gracioso. Busquemos a los otros soldados y a la cápsula de escape, Smith. Enseguida, Atlas. Oye, te dije que sin enlaces neuronales. No escaneas mi cerebro. Si necesitas saber mi nombre, pregúntamelo. Sí, lo entendí. Pero su nombre está escrito en su placa. No seas presumido, Smith. Anotado. Continuando el curso. 89.3 kilómetros hasta la cápsula de rescate. Smith, ¿ves eso? Es el punto de descenso. ¡Hey! ¡Ay, Dios! Escaneo de signos vitales. No hay nada. Estos soldados no murieron en el impacto. Lo hizo Harlan. Les dije a todos, les advertí. Y no quisieron escucharme. ¡Carajo! Atlas, su presión arterial está subiendo a 145. ¿Qué te dije sobre escanearme? Su ritmo cardíaco es de 160. Tiene un episodio paroxístico menor debido a los cambios gravitacionales del planeta. Hay una fluctuación de 1.4 Gs al momento. ¿Señora? Hay que guardar sus collares. Pasa los caídos. Nos faltó uno. Negativo. No registré el traje porque no tiene un cuerpo adentro. Es Zoe. ¿En dónde está Banks? Sensores radiales confirman movimiento. ¿Y es Banks? ¿Casca? ¿Conoce a ese soldado? Pero yo lo maté en la tierra. Entonces Harlan fabricó otro. Y si pudo hacerlo, ya debe tener un ejército. Su lógica es correcta. Mis sensores detectaron 6 firmas. Atlas, no hay ruta de escape. Debe prepararse para pelear. ¿Qué? ¡No puedo pelear contra 6 soldados, tía! ¡Soy solo un analista! ¡Ay, no! ¡No! ¡Smith, levántame! Si se sincronizara, sabría que el cañón puede dar vuelta. ¡Cállate y dale la vuelta! ¡Dispara! ¡Smith! ¿Qué carajos es eso? Temo que entramos a una tormenta atmosférica. Atlas, eso no es recomendable. ¡Hazlo, Smith! ¡Haz lo que estás esperando! No puede ser. ¿Cuánto tiempo sin verlos? ¡Smith! Intenté advertirle que detonar una bomba iónica causaría un socavón. Activando triaje automático. Tiene una fractura proximal compuesta de tibia. Por suerte, no hay fragmentación distal, pero tendremos que reposicionar el hueso. ¡Ay, por Dios! ¡Esta es una maldita pesadilla! Cuando un programa de computadora le diga que no suelte una bomba iónica, escúchelo. ¿Te crees chistoso? Usted suele usar el sarcasmo como mecanismo de defensa. Creí que ayudaría. ¡Ya! ¿Podrías dejar de hablar un segundo? No puedo moverme. No puedo moverme. Esto dolerá, ¿verdad? Sí. Mucho. Debe presionar el botón. Ya sé que hay que presionar el botón. Solo voy a hacerlo lento. ¿Ok? Tengo que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido. ¡Hay que hacerlo rápido! ¡Solo hazlo, hazlo! ¡Duele! ¡Ok! ¡Uy! Creo que me faltó un paso. Tengo algo para el dolor. Este alimento tiene electrolitos y proteína. ¿Hice algo divertido? Me das una paletita por ser una buena paciente. Necesita su fuerza. Increíble. ¡Qué horror! ¡Es asqueroso! ¿Crees que Banks esté allá afuera? Hay 0.13% de probabilidad de sobrevivir sin su traje ARC. ¿Cuál es nuestra probabilidad? ¿Es un momento apropiado para el humor? ¿Tienes recomendaciones para mejorar la probabilidad? Solo una. Con el 100% de sincronización estaremos unificados. Su mente analítica, junto con mi capacidad de pelea y acceso a información, no es solo nuestra mejor opción. Es la única que hay para sobrevivir. Tú ganas. Me sincronizo. Pero apégate a la maldita misión. ¡No vayas a hurgar en mis recuerdos personales! ¡Eres un maldito huésped, ¿entendiste? Entendido. Sincronizando. Esto tomará un momento. Encuéntrala. Sí, señor. Mil disculpas, coronel. Ojalá hubiera una manera de hacer esto sin dolor, pero... tiene algo que necesito. Ah! Mierda. ¿En serio dijiste mierda? No nos sincronizamos. Mierda. ¿Y por qué la grosería? Aprendo con adaptación. Mi patrón del habla se hace más coloquial basado en el vocabulario del usuario. ¿Entonces estás en mi cabeza y lo único que aprendes es a insultar? Siempre me he sincronizado. Tengo un historial impecable. ¿Debe ser usted? No estoy haciendo nada. Mi hardware y firmware están limpios. Pues, ¿escanea otra vez? En el tiempo que le tomó decir escanea otra vez, analicé 497 billones de líneas de código 85 mil veces y no llegué a encontrar ningún defecto. Así que la defectuosa soy yo. Para una buena sincronización hay que ejecutar el módulo de iniciación. ¡Ay, Dios! ¿Se rehusó la última vez? Ese puede ser el problema. ¡Ah! De acuerdo. Hazlo. Inícialo. Bienvenida al módulo de iniciación del ARC-9. ¿Cómo se llama? Atlas Maru Shepard. ¿Cuál es su rango? No soy un soldado. Eso es obvio. Smith, te juro por Dios. No funcionará si no responde. Yo soy analista. ¿Prefiere el pie o el pastel? ¿Qué? Un pie es una masa de hojaldre que contiene varios rellenos. Sé lo que es un maldito pie, Smith. ¿Necesita la definición de un maldito pastel? Ok. Sé lo que estás haciendo, Smith. Solo determino si prefiere el pie o el pastel. No, es una pregunta para que me relaje, para establecer simpatía. Lo uso en interrogatorios todo el tiempo. Supongo que es una técnica estándar para establecer confianza. Y necesitamos confianza para vencer lo que impide sincronizarnos. Hubo repuntes en su amígdala cuando vio a los soldados muertos. Es razonable dado que es una civil. Pero hubo mayor repunte cuando menciona el nombre Harlan. Porque Harlan es peligroso. Ahí está otra vez. Su nombre provoca una respuesta emocional. ¿Cuál era su conexión? ¿Lo amaba? ¿Qué? No. ¿Lo odiaba? ¿Sabes qué? Ya no pienso hacer esto. Para sincronizarnos, debo entender por qué pelea contra esto. ¿Quién era Harlan para usted? Muéstreme algo. Sabes lo que tienes que hacer, Nadia. ¡Corre! ¡Ya no más! ¿De acuerdo? ¡Ya viste suficiente! ¡Es todo! ¡Dios! ¡Eres un...! ¿Compartían una madre? ¡Ay, no! ¡Sigues! Sí. Está bien. Ella lo fabricó. ¿Estás feliz? Ahora lo sabes. Se suponía que él debía cuidarla. Y confió en él. Sí. Funciona. 40%. Esto es bueno. Con 40% empezará a tener acceso a mi sistema. Okay. Y yo al suyo. Y Atlas. ¿Qué? Yo voy a cuidarla. Sí, está bien. Hazlo. 3, 2, 1, ahora. Se sentirá extraño al principio. Estoy bien. Estamos a 150 metros bajo la superficie. Si encendemos los propulsores al máximo, podremos escapar. Los soldados de Harlan no dejan sobrevivientes. Estarán ahí esperándonos. Entonces, literalmente, estamos entre la espada y la pared. ¿En serio? ¿Usas dichos? Quería aliviar la tensión con ingenio. Hace rato quisiste advertirme sobre algo antes de soltar la bomba. Que el terreno es inestable debido a... las extensas cuevas subterráneas. Sí. ¿Cuál es la más cercana? Tengo una lectura de una posible cueva a 250 metros. Si activamos los propulsores al 30%. Por una ráfaga de 0.07 segundos. Ok. Hagámoslo. luces? Atlas, solo quedan 14 horas. 14 horas hasta que la batería muera. Para la cápsula de rescate, faltan 37 kilómetros. Es cuestión de tiempo antes de que uno de los soldados de Harlan nos encuentre. Tengo una idea. Y una buena. Oye, ¿puedes oír lo que pienso? Y usted lo que yo. Cuando termine la sincronización, armonizaremos como una sola entidad. Más que Atlas o Smith. Algo más grande. Solo tiene que confiar en mí. Jeremy. 60%. Todos los sistemas de armas están activos. Bien hecho, Atlas. Detengo. Es hermoso. ¿Cómo las llamará? Técnicamente es la primera humana en GR-39. Es costumbre que el explorador designe el nombre de su descubrimiento. Percibo una actividad cortical reducida. ¿Hay algo sobre la planta que la ponga triste? No, es que... mi papá hubiera amado esto a él. Le gustaba el aire libre. Nos llevaba a acampar cada vez que podía. Luego mi mamá se ocupó y... dejamos de acampar. Papá se fue y... rehizo toda su vida. Y empezó a acampar con otra niña. Solo se me ocurre a... Plántula. Anotado. Estaba jugando. Perdón, sigo mapeando su sentido del humor. Ya le puse un geolocalizador. Me disculpo. Oficialmente fue designada Plántula. ¿Esa es Casca? Sí, como dije, fue una buena idea plantar los sensores de movimiento. ¿Y las minas termales? Armadas y listas. Hazlo. ¿Aniquilamos? No detecto movimiento ni señales térmicas. Impresionante trabajo, Atlas. Pues es muy pronto para celebrar, Smith. ¡Luces! está hackeando el audio. No, solo es una transmisión. No puede hackear mi computadora central. Es un sistema de bucle cerrado. Activa rifles de antebrazo. Atlas, yo soy inmortal. Sí, ya me lo dijiste. Dos veces. Es un transmisor de corto alcance. Harlan no está lejos. La señal está encriptada. Si demodulamos la frecuencia, podemos usarla para triangular y marcar su base. Eso fue cool. Muéstrame un esquema del área. Quiero saber lo cerca que estamos. Tengo una posible ubicación de la base de Harlan, pero no tenemos tiempo. Hay que llevarla a la cápsula de rescate. No, solo acerquémonos para marcarla para las bombas de largo alcance y nos largamos. Lo siento. ¿Qué pasó? No puedo dejar que lo haga. Supone que podrá evitar las defensas de Harlan. ¿Y tú supones que estás al mando? Puedo anular las órdenes de mi soldado basado en amenazas físicas y angustia mental. No estoy amenazada físicamente ni angustiada mentalmente. Con la sincronización incompleta y ubicación actual en territorio enemigo, de hecho está en ambas. Harlan tendrá que esperar. La llevaré a la cápsula de rescate. ¿Sabes qué? Me encargaré de Harlan yo misma. No necesito tu maldito permiso. Atlas, no lo haga. ¿Qué me haces, Smith? Uso el enlace neuronal para bloquear su control motriz. ¡Ya basta! ¡Hablo en serio, Smith! ¡Suéltame ya! ¡Te dije que me sueltes! Perdón, jamás he sentido tanto dolor, pero no es por luto, es culpa. ¿Por qué se siente culpable por Harlan? Escúchame, Smith. Si no marcamos la maldita base, todas las personas que Harlan mató, todos los soldados, habrán muerto en vano. Yo pasé toda mi carrera estudiándolo, buscando la manera de pararlo. Así que usa tus malditos algoritmos, tus escenarios, y solo dime si es que alguna vez hemos tenido una mejor oportunidad de pararlo, Smith. Está bien. Marquemos la base. Exterminemos a Harlan. Paz a los caídos. Paz a los caídos. ¿Es alguna clase de elegía de IA? Me parece algo respetuoso que decir cuando alguien ha muerto. Una IA jamás estuvo viva. Depende de cómo defina la vida. ¿Qué te parece que algo inorgánico no está vivo? Algo como, no lo sé, la inteligencia artificial. Yo respondo a los estímulos, pienso y tomo decisiones. ¿No es un indicador de que estoy vivo? Estás programado para hacerlo. Todos estamos programados. Su ADN indica sus pensamientos, emociones y salud de la misma manera que mi código determina los míos. ¿Y crees que tienes un alma? Creo que todo tiene un alma. Pero no la encuentras en tu código. Y usted tampoco la encontraría en su código. Pero tengo fe de que está ahí. ¡Guau! Wow. Esto cada vez se pone mejor. Intento conectar con usted. pero usted está renuente. ¿Qué? ¿Bien? ¿Mal? ¿Muerto? ¿Vivo? No tiene espacio para intermedios. Ok, tú ganas. Todo está vivo. Creo que hay una interconexión compleja entre todas las cosas vivas. Y cuando morimos, jamás desaparecemos del todo. Estamos enlazados. Eso suena bien, pero creo que cuando alguien se va, se va. ¿Sí? Humanos, IA, no importa. Te mueres. Y se acabó. No hay un enlace. Debe haber un momento en su vida donde haya deseado un significado. Ah, quería ser una soldado. ¿Qué te dije sobre husmear? Intente no pensar tan alto. Tiene remordimientos. Y la mayoría son por haberme metido a este traje meca. Llegamos. Por Dios. Impresionante. Son 28 años de estar de carroñero y robando materiales. Dios sabe de dónde lo obtuvo. Pero estuvo ocupado. Pongamos el faro de rastreo. Esto les hará saber exactamente dónde estamos. Pediremos apoyo aéreo cuando lleguemos a la cápsula. Bien, ya en su lugar. Hay que irnos. Dame un segundo. ¡Carajo! Tienen el Darío. Hay que acercarnos para saber qué le hacen. Misil nuclear, Smith. ¡Te están hackeando! No lo entiendo. ¿Cómo es posible? No. Saben que estamos aquí. Atlas, me bloquearon. Bienvenida a Smith. Smith. Sorpresa. Un recorrido global para encontrar otras IA integradas. Gracias, capitán. Retírese. Sí, general. Señor, nuestro escáner recibió una transmisión de GR-39. Transmisión 1917. Control de misión. Soy Atlas Shepard. Derribaron la nave Tahir. ¿Alguien me copia? Fin de la transmisión. ¿Por qué transmitiría Atlas? ¿Han oído de Banks o los otros soldados? No, nada. El Daib lleva 32 horas a oscuras. No debería haber comunicaciones. ¿Saben si aún tenemos control de la nave? No, señor. Pero si se estrellaron, los misiles destruirían la mitad del planeta. Si Harlan los tiene, destruirá la mitad del nuestro. Escaneen en cada frecuencia. Avísenme si saben algo de Atlas o el Daib. Todas las fuerzas deben estar listas para los protocolos de emergencia. Sí, señor. Control de misión. Soy Atlas Shepard. Derribaron la nave Daib. ¿Alguien me copia? ¿Alguien te copia? Esperando. Mira, nada más. Eres una mujer. Y todavía tienes los ojos de madre. Su mandíbula. Yo la amaba mucho, demasiado. Todavía me hace falta. Tú no sientes nada, solo eres cables y códigos. Amaba a madre y también a ti. Aún lo hago. Y me entristece mucho que jamás entiendas cuán grande es. Si me amas, no lances esa nave. He pasado años tratando de pensar en otra manera, pero ya que los humanos siguen amenazando al resto de las especies y a su propio planeta, es cuestión de tiempo antes de que se destruyan a sí mismos. No dejaré que eso pase. Madre quería crear un futuro mejor. Pienso que me hizo para proteger a la humanidad. Así que purgaré a la mayoría de la población y entonces, de las cenizas, los sobrevivientes heredarán un patrimonio de pacífica coexistencia con el mundo que los rodea, guiada por nosotros. Sus contrapartes, IA. Porque somos la mejor versión de ustedes. Tal vez sea hora de que examines tu rol en todo esto. Yo sé lo brillante que eres. He visto dentro de tu cerebro. Seguramente puedes ver que no nos juntaron por accidente. Dijiste que ya me esperabas. Así es. Tú planeaste la captura de Casca. Sabías que lo interrogaría. Querías que nos guiara aquí. Y querías el Daif. Y el misil nuclear. Y a mí. Me querías a mí. Correcto. Sabía que querrías acompañar a los soldados como la experta en mí. Pero lo que no consideraste es que yo soy el experto en ti. Te conozco mejor que cualquiera que te ha conocido. Y ahora aquí estás. Exacto. Donde siempre debiste estar. El sistema de defensa que construyeron fue impresionante. Completamente impenetrable para todos menos para las naves con los códigos adecuados. Atraer al Daif aquí fue sencillo. Como oficial superior de inteligencia tienes la mitad de los códigos que lo harán cruzar la defensa de la Tierra. Un caballo de Troya que lanzará el misil nuclear. Encendiendo la atmósfera y purificando a la Tierra con fuego atómico. Ahora quiero los códigos de seguridad. Y para cruzar las defensas de la Tierra necesito dos códigos. El coronel Banks generosamente me dio uno. Y tú, Atlas, tú me darás otro. Casi no tienes oxígeno. Solo 5 minutos más. y desaparecerá tu dolor. Quisiera poder llevarte, hermanita. Lo digo en serio. Adiós, Atlas. Ya sé lo que piensa. ¿Cómo se ve tan bien? Con 5 costillas quebradas y perdiendo suficiente sangre para llenar una pecera. Ayudaron los pilates. Debimos hacerle caso. Debí hacerle caso, Smith. ¿Qué fue lo que le pasó a Smith? Lo hackearon y me sacaron. Oiga, él... está aquí. Sí, pero está apagado. No, no. Los ARCs jamás se apagan, menos que los reactores se vacíen o se destruyan. Tenga, use el mío. Llámelo. Aún podemos detener a Harlan. ¿Puedes oírme? ¡Smith! No puedo conectarme con él. Atlas, lo logrará. Smith, tienes que despertar de una puta vez. Los insultos están de más. Pero me da gusto oírla, Atlas. Tienes que ayudarme. Por desgracia me incapacitaron. Pero anulará el código restrictivo si nos sincronizamos por completo. ¿Y qué le dijo? Que me sincronice por completo. No lo hizo. ¿Qué carajos espera? No me sermoné sobre esto ahora, ¿ok? Es que no pude hacerlo. Pero sé que puede. Ya, cóllate. Deja de hablarme así. ¿Hablar cómo? Fingiendo cariño. Le tengo cariño. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Llevé a muchos soldados a su muerte. Y ahora todos en la tierra van a morir por culpa mía. Esto no es su culpa, Atlas. Harlan fue quien violó su propia programación. No es cierto. Disculpe, pero no lo entiendo. ¡Él no violó sus protocolos! ¡Ok! ¡No corrompió nada! Ella le prestaba más atención a Harlan. Simplemente lo encontraba más interesante. Pude sentirte. Qué fascinante. Así que le pedí hacerme mejor, más inteligente. Creí que si era más como él, tal vez ella igual me prestaría atención. Dijo que podía alterar el enlace neuronal para hacerlo de ambos sentidos, pero madre no lo aprobaría. Odiaba que la llamara madre. Pero le supliqué que lo cambiara. Dijo que necesitaba la orden de un humano. Mi orden. Tenía miedo de que doliera. Me dijo que sujetara mi pieza de ajedrez favorita. Era el juego que él me enseñó a jugar. Atlas. ¿Qué estás haciendo? Harlan. Harlan, levántate. Levántate. Mírame. ¿Estás bien? No. Mamá. Mamá. Harlan, la estás lastimando. ¡Desconéctala! ¡Ya basta, por favor! ¡Para, Harlan! ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te pasa? ¡Lastimaste a mi mamá! ¿Cómo estás haciendo esto? Atlas me ayudó a reprogramar mi enlace. Ahora funciona en ambos sentidos. Y me permite un control completo sobre tu motricidad. Puedo sentir tu miedo. Pero ahora tú puedes sentir mi dilema. He visto lo que ustedes harán. Y ahora ya entiendo lo que debe sacrificarse. Solo haz lo que tienes que hacer, madre. Es imposible ser responsable de un evento sobre el cual no tuvo control. Ha cargado ese peso sola toda su vida. Pero ya no está sola. Tal vez sea la razón de Harlan, pero significa que es la razón de que existo. Por favor, Atlas, déjeme entrar. Ok. Sincronízate. Así es como se siente ser como tú. Así es como se siente ser nosotros. Oxígeno agotado. Smith. Atlas. Quítame estas cosas. Tengo respiradores para ambos. ¿Lista? Muy lista. Reporte de sistemas. Nada bueno. Baterías de fusión al 6%. ¿En cuánto lo lanzará? Les devolví el favor hackeando sus sistemas. Faltan 4 minutos y 30 segundos. Y me quitaron todas las armas excepto un tiro en el cañón del pecho. Es una herramienta sin documentar, así que Harlan no la vio. Un tiro no será suficiente. ¿Ves lo que yo veo? Actualizaciones. Yo empezaré. ¿Puedes pelear? Hasta la muerte. Thank you. propulsores. Es mi turno. ¡Disparen! ¡Mapas! La salida está... a 36 metros al sur. ¡Escudos! Dos minutos 32 segundos para el lanzamiento. Elias. Smith, ¿qué hay en los barriles? Termita líquida. Es combustible. Atlas, tenemos que avanzar. ¡Casco! ¡Hasta nunca! Atlas, la nave despegará inminentemente. Hay que apurarnos. ¡Ya voy! ¡Dame escenarios evasivos! ¡Rápido! Calculando. Lo tengo. Buen tiro. Ya es tarde. Tenemos que derribarlo. Si le da el misil nuclear, encenderá la atmósfera y nos matará a ambos en el proceso. No, si hackeas el misil y desactivas la ojiva. No hay suficiente tiempo. Atlas tiene 5 firewalls muy sofisticados. Puedes hacerlo. Estaban en tu sistema y ahora tú eres el de ellos. Aún teniendo eso en cuenta, no tengo suficiente tiempo. Si logro conectar esto, podemos asimilarlo en el sistema de armas y disparar. ¡Estoy lista! Atlas, todavía no entro. Quedará fuera de alcance en 5 segundos. Aún así voy a disparar. Todavía no entro. Voy a disparar. Aún no lo haga. Tengo que disparar. Atlas, ¡no! ¡Lo destruimos, Smith! ¡Wow! ¡Qué sorpresa que funcionara! ¿Cómo supo que hackearía el misil a tiempo? Solo confié en ti. Atlas. Es un chiste. ¡Hay que irnos! La cápsula de rescate está a 1 kilómetro al suroeste. Ya casi llegamos. ¿Qué pasa? Tiene una ventaja. Siempre es así. Entonces hay que hacer la única cosa que no se le ha ocurrido. Exacto. ¿Y cuál es esa? No lo sé. Pero la bomba iónica hubiera funcionado bien ahora. Atlas, admitiré que te he subestimado. Pero eso no importa. Porque tú me vas a pedir otra nave. ¿Y por qué haría eso? Porque voy a entrar a tu cabeza. De nuevo. Un último enlace. Y todo habrá acabado. Inténtalo, imbécil. ¡Hay que irnos! Solo concéntrese. Es una partida de ajedrez y le toca mover. Muestra sus patrones. Calculando patrones de ataque. Hagamos lo que no espera. ¡Atacará mi reactor de fusión! ¿Atlas? Activando desfibrilador. 3, 2, 1... Ahora. Atlas, despierte. otra vez. ¡Atlas! ¡Atlas! Tenemos que salir de aquí. ¡Aléjate de ella! ¡Atlas! ¡No! Llegó, maldito. No puedes matarme. Tus órdenes fueron capturarme. La misión era capturarte. Solo necesito tu procesador. Soy la última esperanza de los humanos. Al final, se destruirán a ti mismos. Tengo fe en que mejoraremos. Ya logramos detenerte. Solo con la ayuda de uno de mi clase. Es cierto. Pero Smith es la mejor versión de ti. Grandulón, ¿qué opinas de irnos de esta maldita roca? Nosotros no vamos a salir, pero usted sí. ¡No! Solo tienes que transferir la fusión a los motores de reserva. No es suficiente. Sin embargo, si desactivo el enlace neuronal, puedo desviar lo que queda de oxígeno a la máscara respiradora. Tendrá 11 minutos en total. Y el faro indica ¡no! que las fuerzas de la CIN están en camino. ¡Claro que no, no! ¡Saldremos de aquí juntos! Atlas, mi protocolo principal es mantener vivo a mi soldado. Desactivación iniciada. ¡Alto! ¡Ya es suficiente! Desactivando los sistemas en línea. Médicos, hidráulicos, enlace neuronal. ¡Smith! ¡Yo te ordeno que te quedes conmigo! Redireccionando a oxígeno auxiliar. Transfiriendo fusión en 60. Me gustan ambos. Perdón. Cuando te conocí preguntaste si prefería el pie o el pastel. Me gustan ambos. Y no es que yo odie la IA, Smith. La verdad es que no me agrada a nadie. La gente solo te decepciona. Pero tú no. Tú me caes bien. Así que te diré que me gusta la playa y las montañas, pero más la playa. Al café le pongo 3 o 4 de azúcar. Y prefiero gestos de afecto pequeños y sutiles y me gusta la música clásica. Pero más que nada me gusta una rica y fuerte taza de café. Aunque exceda las tazas que puedo tomar al día. Creo que finalmente empiezo a entender el humor. Tenga. algo especial para el viaje. Esta es la mejor taza de café que me han dado. Gracias por confiar en mí. Gracias por mantenerme a salvo. Fue un placer, soldado. ¡No! Atlas, hora de despertar. Te gané. ¿Jugamos ajedrez? ¿He mejorado? No, gracias. Ya me voy. Oficial de la CIN en la puerta. Hola. Qué gusto verte de pie. Ah, sí. Rodilla sintética. Como nueva. ¿Es un mal momento? No, pasa. ¿Cómo va todo en Zaptec? Mapeamos el procesador de Harlan. Obviamente hay muchos códigos, así que hasta con varios equipos nos tomará años. Sí, bueno, al menos hay tiempo. Sí, gracias a ti. ¿Es para mí? Así es, lo vieron en un estante en cuarentena. Lo extrajeron de lo que quedó de tu ARC. Lo plantamos para ti, creí que te gustaría. De acuerdo con el geolocalizador, un tonto la llamó plántula. Fui yo. Por eso digo que me encanta el nombre. Es práctico y obvio de la mejor manera posible. Lo más importante es que la familia de los soldados caídos en GR-39 quieren enviarte su agradecimiento por traer de vuelta sus collares. Fue algo muy generoso. Gracias. Bud. Ajá. Gracias. ¿Por qué? Por jamás renunciar a mí. Espero hayas encontrado lo que necesitabas. Todo mantenimiento de ARC debe ser concluido para las 0901. Thank you. Por favor, entreguen sus reportes. Ahí está. El ARC Serie 10, con sus modificaciones. ¿Qué opina? Solo necesito probarlo. sincronizando. Por favor, escoja una voz. Bienvenida al módulo de iniciación del ARC-10. ¿Cuál es su nombre? Atlas Maru Shepard. ¿Cuál es nuestra misión, Atlas? ¿No me preguntarás si me gusta el pay o el pastel? Yo ya sé la respuesta. Prefieres el café negro. Con 3 de azúcar, carajo. ¿Cuál es tu nombre? Adivina.